na cho nu kwa ra ji ngo tu kwa nu kwa de ni go chi ne ta na we ra ji ne ma ko na ni ri ki wo ne nu kwa tu chi ga ne si gun da ha ka ni u ga nya yo ho ta ri si tejiendo voces por la casa común y el espacio estatal de maíz de Oaxaca. En el marco de la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio, presentan Casa Común Madre Tierra. Un programa que estamos preparando dentro de una serie para usted, para que la comparta, para que la escucha, para que la escuche, para que reflexione con nosotros y nos diga, pues, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo habitamos? ¿Cómo nos relacionamos con nuestra madre tierra? En la cabina nos acompaña en esta ocasión, en este programa inaugural, Valiana Aguilar, Marco Sandoval, Gustavo Esteva y Ángel Q. Madre Tierra, Casa Común es un programa que en esta ocasión quiere hablarle precisamente sobre la madre tierra. ¿Por qué? ¿Por qué, Gustavo, un programa como este dentro de la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio? Porque la madre tierra no aguanta más. Está convulsionada, está sufriendo inmensos daños y empieza a reaccionar haciendo todo lo que puede, lo que siempre ha hecho para cuidarse, para cuidarnos. Pero no aguanta más. Y la verdad es que no solo no hemos impedido que sigan los daños, sino que están aumentando, se le están causando cada vez más daños y la madre tierra no aguanta más. Estamos decididos a hacer una campaña en que primero tomemos nota todos de la gravedad del asunto, de lo que está en peligro, que está en peligro la vida de todos nosotros, la vida de todos los seres vivos y la vida misma del planeta. Así de grave es el asunto y no hemos tomado conciencia de que está pasando esto. Que tenemos que hacer todo lo que podamos para detener el horror, para dejar que, impedir que sigan causándose estos daños, y además tenemos que empezar muy seriamente a hacer acciones que traten de remediar tanto como sea posible los daños que ya causamos. Entonces, por eso un grupo muy grande de pueblos, de comunidades, de colectivos, de personas, nos lanzamos todos juntos a una gran campaña nacional que dura desde el 10 de abril hasta el 20 de noviembre, en el cual vamos a estar tratando de compartir con todas, con todos, con los niños, con los adultos, con los abuelos, nuestra preocupación sobre la gravedad del asunto y lo que sentimos que es indispensable que nos pongamos todos, todas a hacer a partir de ahora. Valiana, ¿por qué participar, por qué participas en esta campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio? Pues primero porque sentimos como pueblos, sentimos como comunidades de que la madre tierra ya no está aguantando, como dice Gustavo. Cada vez vemos más estos cambios tan terribles de clima, que ya no sabemos si podemos sembrar, en qué época sembrar, qué hacer. Y ante esta preocupación, ante este horror y esta agonía que estamos viviendo, decidimos lanzarnos, porque pensamos y sentimos de que nuestra madre ya no aguanta más. Y eso es lo que nuestros corazones, nuestras manos y todo nuestro ser nos está diciendo, de que si no hacemos algo ahora, ya no sabemos qué más va a pasar. Marcos, ¿qué te parece esta campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio? Pues a mí me parece que es una necesidad sumamente importante voltear los ojos a la madre tierra. Hay tanto un discurso que nos ha hecho dejar de mirarla y mirar, digamos, el progreso, mirar toda esa serie de cosas que es muy común escucharlo, pero voltear los ojos a la madre tierra es absolutamente necesario para la sobrevivencia, ¿no? Ángel, cuando decimos madre tierra, territorio, ¿a qué te remite? Pues me remite al pensamiento de las abuelas y los abuelos, a cómo lo vemos o cómo percibimos la madre tierra en nuestra comunidad, porque para nosotros la madre tierra es sagrada no podemos venderla, no podemos lastimarla, pero sin embargo hay un clima que nos, en generalizado, que nos está haciendo no verla como una madre, sino como una cosa, y por eso la estamos vendiendo, la estamos dañando, la estamos lastimando, y pues creo que vale la pena pues regresar a nuestro pensamiento y mirarla como algo sagrado. Casa Común, Madre Tierra, es una iniciativa, un programa colectivo donde pues están involucrados los compas de Tejiendo Voces por la Casa Común, pero sobre todo el Espacio Estatal del Maíz de Oaxaca. Gustavo, ¿por qué este Espacio Estatal del Maíz de Oaxaca está interesado en promover este tipo de programas? Sí, en Oaxaca hablamos de Madre Tierra, hablamos sin remedio de maíz. Para nosotros en Oaxaca, decir que somos gente de maíz no es una linda metáfora. Estamos diciendo que el maíz fue creado por nuestros antepasados, y que cuando nosotros, nuestros antepasados, crearon el maíz, también el maíz nos creó a todos nosotros, a todas nosotros. Somos la construcción, el fruto de este diálogo entre el maíz y nosotros, que definen quiénes somos y que definen nuestra relación con el maíz. Si en Oaxaca pensamos por un momento en cuidar a la madre tierra, pensamos inmediatamente después en que tenemos que cuidar al maíz, tenemos que cuidar nuestras semillas, tenemos que cuidar la milpa, tenemos que cuidar nuestra manera propia de ser, que es una manera propia de ser enraizada en el maíz. Por esto, si de veras queremos ocuparnos en una campaña de cuidar de nuevo a la madre tierra, de protegerla, en Oaxaca tenemos que hacerlo desde el maíz, con el maíz, por el maíz. En esta ocasión, en esta primera emisión de Casa Común, Madre Tierra, nuestro invitado Marco Sandoval la hace, además de invitado, de nuestro DJ. Él es quien nos va a compartir la música que nos va a acompañar a lo largo de esta hora. ¿Qué traes para nosotros, Marcos? Pues algo muy apropiado de un grupo de música típica, como le llaman en Tamazulapan Mijes, que se llama Chente y Cascabel. Compusieron una canción que se llama Etna Shwin. No sé si lo estoy pronunciando bien, porque obviamente es una lengua de la que nomás siento cercanía, pero no la hablo, pero se llama así, Etna Shwin, que quiere decir algo así exactamente, Madre Tierra. Pues vamos a escuchar allá en los controles el jefe Neu piloteando la máquina para llevarle esta emisión, esta primera emisión de Casa Común, Madre Tierra. Venga de ahí. Metzena, Metzuzuk, Shomming Shomnoid, Den Mok Den Gashn, Tugam Hon, Tugam Dutk, Muda Dam Dok, Muda Wash Dok, Skuyu, Kozhikuk Yet, Kozamuk Gatsh Moy, Skuyu. Me damn this doggy stick bite kaj Mdav dash të gish të kpat Skujib ko mec të moj Skujib ko sh moj ko sh kesh Skujib ko mec të moj Skujib ko sh moj ko sh kesh Jam um dei bucei Has dokument has doknat Max Mes et najui Max Gracias por seguir con nosotros, gracias por no dejarnos solos aquí en la casa común, Madre Tierra. Vamos a platicar, vamos a dejar que nos platiquen sobre lo que tanto en la zona triqui como en la región maya de la península se vive, se piensa, se relacionan con la Madre Tierra. Pues en el caso de nosotros, en el pueblo de donde yo soy, digamos, en principio a la tierra la llamamos Ñajiojo, que quiere decir la sagrada tierra. Y cuando le llamamos así, pues es porque tiene una importancia, pues, que es fundamental porque es el lugar donde se reproduce la vida, ¿no? Una de nuestras deidades es el dios rayo, porque es el rayo el que truena cuando hace llover y entonces está como una especie de inseminación, por darle un nombre así medio feo, a la cuestión de que la tierra se empieza a reproducir, ¿no? Entonces, muchas de las ofrendas que se han hecho en el tiempo, pues han sido a la tierra precisamente para hacer una casa, algo que es muy común en todos los pueblos, supongo que de Mesoamérica, ¿no? Y entonces, eso, pues para nosotros ha sido muy importante y es algo que en lo personal me preocupa porque uno empieza a pensar en lo sagrado, qué es lo sagrado o qué ha sido lo sagrado para nosotros y obviamente ha sido lo sagrado para la naturaleza. Pero si se mira más o menos en lo que es nuestra historia, pues resulta de que eso sagrado lo cambió ese otro sagrado que se impuso, digamos el cristianismo, ya sea católico, evangélico, lo que sea, ¿no? Entonces nos quitó esa parte sagrada que es la naturaleza. Esto que ha hablado Jaime Luna como la naturolatría, creo que ese es un buen ejemplo de cómo hemos cambiado y hemos perdido de una buena manera cuando cambiamos de religión ese carácter sagrado que ha tenido la tierra, ¿no? Muchas familias han dejado de hacer sus ceremonias, se ha cambiado de que todo el ambiente natural del territorio o de la comunidad es el espacio sagrado y se va centrando cada vez más en un espacio chiquito que es la iglesia o en un libro, ¿no? Para muchos, para los que no van a la iglesia, pues van haciéndolo de esta manera. Y ese es un cambio de verdad impresionante porque para mucha gente, y sobre todo se ve en las ciudades, cuando un río no es sagrado, si fuera sagrado no meterían ahí sus desechos, ¿no? O su basura o lo que sea, pues, ¿no? Cuando que antes eso no se hacía ni de chiste en nuestros pueblos, pues, ¿no? Y eso está como tambaleándose también en nuestros pueblos. Afortunadamente también hay un proceso de otra vez reafirmar esa parte de la relación sagrada con la naturaleza, y creo que de eso podríamos comentar un poco. Seguramente por aquí, por estos rumbos del sureste, también debe de haber cosas comunes, ¿no? Como mayas, la primera palabra que aprendemos es Na. Na quiere decir madre, y en maya madre tierra es Nahlum. Nahlum es una palabra que nos remite a esta dadora de vida, y que no es algo que podamos como nosotros poseerla, porque no la poseemos. Al contrario, nosotros tenemos que pedirle permiso y perdón por todo lo que le hacemos. Entonces, cuando nosotros vamos a la milpa, a la tierra, lo primero que hacemos es reverenciarnos y pedirle permiso para que podamos entrar a este, su espacio, a este útero, digamos, que en donde ella nos va a dar la vida, donde vamos a sembrarla. Pero no la vemos nunca como algo que está, que nosotros podamos poseerla o que nosotros podamos venderla. Simplemente es algo que nos compone, del que somos parte. Y nunca, nunca podríamos pensar en hacerle daño, porque es la primera palabra que decimos, es Na, es nuestra madre, no podemos hacerle daño. Pues. Y eso es lo que nosotros estamos viendo como mayas, es esta destrucción que se le está haciendo. Es una impotencia que sentimos al ver cómo esa forma en que la están tomando, de querer explotarla, de querer venderla, de querer erosionarla, de querer acabar con ella, y simplemente no podemos. Hay algo muy interesante que abrió a nuestra discusión, Marcos, que es la forma en que las religiones han desplazado la noción de lo sagrado, de lo espiritual. Y yo quisiera aquí subrayar que eso, que efectivamente es un hecho, y que muchas prácticas religiosas han venido a descalificar, a considerar que esas cosas espirituales y sagradas son supersticiones que deben ser abandonadas. En realidad es una traición también a esas religiones, a todas las religiones cristianas. Eso no es católico, ni es evangélico, ni es de ninguna de esas creencias. Es una deformación introducida de manera patriarcal por ciertos ministros, por ciertos sacerdotes, por ciertas jerarquías de la religión. En el fondo de las religiones cristianas hay un fondo espiritual y sagrado. Se trata de eso. Y entonces esta forma en que los religiosos o las prácticas religiosas abandonan el elemento espiritual y sagrado de los pueblos es una traición hasta de sus propias creencias. No es algo que esté bien para ser un católico o para ser un evangélico de cualquier otra denominación religiosa. Yo creo que es muy importante lo que ha traído a nuestra discusión Marcos. Pues a mí me preocupa un poco esta situación, ¿no? Tal vez, digamos, esto como dice don Gustavo, de que cambió ese sentido primario de la religión cristiana, digamos, por hablarla en términos generales, pues porque yo no sé si en el momento en que se vuelve Estado, en el momento que ya hay una serie de intereses que se mueven alrededor y que lo utilizan ese discurso religioso como un mecanismo de dominación, como pasó en México, ¿no? Pero el asunto es de que ahorita actualmente es de verdad preocupante cuando nosotros perdemos ese carácter sagrado de la naturaleza. Y se ve, pues, hay muchos pueblos que hacían ceremonia en la montaña, que hacían una ceremonia en determinados peñascos, o en el río, o en la cueva, y lo han dejado de hacer. Pero también es cierto que tenemos que empezar a ver de que empieza un proceso por ahí de reivindicación, y tal vez todas estas crisis que tiene el cambio climático y todo esto, está haciendo que la gente empiece a mirar otra vez sus raíces, ¿no? Yo tengo algunos ejemplos que, si quieren, podemos citarlos un poquito más adelante, ¿no? Todavía para completar este argumento, que es muy importante, la jerarquía eclesiástica en México, particularmente la jerarquía católica, ha estado reaccionando en contra de los postulados recientes del Papa Francisco, en que el Papa está de nuevo recuperando esta espiritualidad. Su última encíclica se refiere a esta casa común de que aquí estamos hablando. Está reivindicando esta forma espiritual y sagrada de abordar estos temas para que no se reduzca a las formas en que, por los intereses y las cuestiones que menciona Marcos, la jerarquía eclesiástica ha estado distorsionando no solamente nuestras creencias antiguas, sino las propias prácticas religiosas. Pues sí, lo que mencionan es muy importante, pero igual, como mayas, hemos visto que esta distorsión entre lo católico y nuestras creencias no se ha roto del todo, ¿no? Todas las cruces en las comunidades mayas, yucatecas, son verdes. Y después, como remitirnos un poco a la historia de por qué todas las cruces son verdes, es pensar igual en nuestras leyendas, en nuestros mitos sobre que la ceiba es un elemento muy importante, es el yaché, se le dice en lengua maya, y el yaché es verde, y son los cuatro puntos cardinales, y nosotros lo mezclamos ahí, y para nosotros lo sagrado, según los católicos, es la cruz, ¿no?, que representa a Jesucristo, o lo que sea, pero para nosotros estamos pensando en los cuatro puntos cardinales y en la ceiba, ¿no?, en el yaché. Y así hicimos combinaciones para seguir teniendo esa misma espiritualidad, pero igual sin que nos mataran, ¿no? Por eso, porque nos querían matar. Pero entonces, lo sagrado está erosionado, ha sido trastocado, pero no se ha muerto. ¿Sigue ahí? Sí. Para los mayas sigue ahí y es muy presente, seguimos haciendo muchas ceremonias. Claro, ahorita estamos viviendo un momento de crisis en la cual muchas comunidades han dejado de hacerlo, como dice Marcos, pero a la vez lo estamos retomando porque las señales que nos está enviando nuestra madre son muy fuertes y en serio, si no hacemos algo ahora, no sabemos qué va a pasar. Bien, pues vamos a nuestro siguiente corte musical. Vamos con nuestro DJ Marcos Sandoval. ¿Qué nos tienes ahora, Marcos? Pues nuevamente a Chente y Cascabel, estos músicos de Tamazulapan Mijes, de una composición de Don Vicente Antúnez. No voy a poder leer esta palabra en mije, pero es una canción mije que más o menos dice eso, Perdón, mejor escuchen la música, llénense de ella, que es música que está relacionada a la tierra, indudablemente. Casa común, madre tierra. Thank you. Gracias por seguir con nosotros aquí en Casa Común Madre Tierra. Estamos transmitiendo desde los cuatro puntos cardinales: Chicahuaxtla, la península, Oaxaca y el DF. Estamos con Valiana, Marcos, Gustavo y Ángel platicando en torno a esto que es nuestra madre, la madre tierra. En el bloque pasado, pues mencionábamos que esta madre tierra es lo sagrado que tenemos, pero que se ha dislocado, que se ha ido rompiendo, quebrando, pero sin embargo se mantiene ahí. Y hay maneras en que la gente, de manera concreta, cotidiana, está buscando reactivar, revitalizar su relación con lo sagrado, su relación con la tierra. Marcos, ¿tenías algunas anécdotas al respecto? Sí, exacto. Y eso es lo que anima, ¿no? Porque de verdad, cuando empiezan a darse estos cambios de mirar, digamos, esta religión que finalmente se impuso en nuestra historia, pero se empiezan a hacer estos ajustes. Mi primer ejemplo sería en Santo Domingo del Estado, una comunidad pegada a la mía, que de repente había autoridades muy jóvenes y ellos decían, estaban enfurecidos con los religiosos que llegaban allá, ¿no? Entonces decían, pues es que vamos a que se vayan de nuestro pueblo. Y me dijeron a mí, ustedes que son de Chicahuasla, pues en el 80 las echaron, digo, ayúdennos para hacer lo mismo, ¿no? Y como era la plática conmigo, pues yo les dije, oigan, miren, no vale la pena porque siempre regresan, ¿no? Se van, sí, pero luego regresan, miren, ahí están, pues ahorita es el problema que tienen ustedes porque regresaron. Pero hay otra cuestión, ¿por qué no recuperan ustedes una manera más propia? Que eso es absolutamente diferente a este rollo religioso que finalmente se impuso, ¿no? Platicamos mucho sobre eso porque todos sabemos en nuestra lengua que hay un lugar arriba de una montaña que está en esta comunidad que se llama Tukuao Yadwino, que es donde está la casa del dios rayo, ¿no? Entonces se decidió empezar a retomar esta ceremonia. Fue toda una cuestión que se llevó todo un proceso un poco largo, se llevó como 3 meses, pero finalmente se recuperó. El día que se hizo, era un conocimiento que se había perdido hace mucho tiempo, y cuando estos jóvenes organizaron todo con el apoyo de otra comunidad, que ellos nunca dejaron de hacer su fiesta Dios Rayo, que es en una cueva, algo que habíamos platicado era de que si iban 20 gentes de la comunidad a hacer la ceremonia a Dios Rayo, pues iba a ser un éxito, ¿no? Pero era en el mes de abril, y cuando íbamos subiendo así para hacerlo, para llegar a la cueva, pues se fue toda la comunidad, inclusive llegó gente de otras comunidades, ¿no? Entonces, esto de alguna manera está mostrando esa necesidad de recuperar lo propio. El otro que me parece un ejemplo impresionante es de este lado, allá en Los Mijes, en Coatlán Mijes, esta población que está pegado a los zapotecos del Istmo. Y ahí, pues, hace 4 años, de repente también, recuperaron ellos el culto a Tajeb, ¿no? De repente ellos decían, cuando fuimos la primera vez, decían, mira, ven esa montaña y hay una cueva. En esa cueva nació Condoy y Tajeb de los huevos de una serpiente, ¿no? Condoy se fue al Zempoaltépetl y Tajeb se quedó aquí. Para entonces pasó el tiempo y un día pues ya había llegado aquí un cura y ya se había hecho la iglesia. Y entonces un día todo el mundo se enteró, toda la comunidad se enteró de que Tajeo iba a buscar a Condoy. Y entonces le dijeron al cura, Tajeo va a buscar a Condoy. Cuando lo encuentre, ustedes ya no van a hacer nada. Nosotros vamos a volver a ser los mijes de siempre, ¿no? Entonces, y el cura dijo, no hay problema, ¿no? Entonces dijo, eso yo lo arreglo, ¿no? ¿Por dónde viene? Pues viene por el río. Entonces agarró agua bendita, bajó allá, le esperó, cuando vio que venía la serpiente, le echó agua bendita y se volvió piedra. Listo, ¿no? Hasta ahí. Pero cuando nosotros platicamos eso, de repente pasó como un mes más y nos dijeron, ¿se acuerdan de la historia que les platicamos? Pues miren, nos dimos a la tarea de buscar dónde estaba esta serpiente de piedra y la encontramos. Aquí están las fotos. Ahora queremos que vayan ustedes porque queremos que tomen fotos, que tomen video, porque vamos a llevarla de donde está al pueblo, ¿no? Y se hizo una ceremonia de verdad impresionante, ¿no? Fue toda una experiencia de verdad, pues que fue bien emotivo. Pero fuimos allá, se hizo toda esta ceremonia con la gente del pueblo, se subió así toda una subidota porque donde estaba era cerca del río. Llegamos allá arriba al pueblo y fue todo un acontecimiento. Y a partir de eso, bueno, la gente empieza a hacer fiesta, que es el 13 de agosto. Si alguien quiere ir el 13 de agosto a Coatlán Mije, vayan, porque va a ser esta, ya creo que es como la cuarta fiesta que se está haciendo en torno a Tajeu, que Tajeu tiene que ver con la Madre Tierra precisamente, ¿no? Entonces, hay estos procesos, pues, ¿no? Y hay otros más que poco a poco como que se están viendo, pero hay un proceso de querer como retomar y reforzar estos cultos, estas actividades, estas ceremonias a las cuevas, a los ríos, a la montaña, ¿no? Para los mayas, esta relación de lo con la Madre Tierra se representa igual en las ceremonias que hacemos para pedir permiso, para trabajar la milpa, para agradecer por tener una buena cosecha o una cosecha por lo menos. También para estas fechas se realiza una ceremonia que se llama el Chachac, que significa la ceremonia para pedir el agua a las milpas. La península es muy caliente y por lo tanto requerimos mucha agua para que la milpa pueda darse. Es una relación también con la comunidad. Vemos que muy pocas veces funciona que una persona o una sola familia haga una ceremonia. Puede hacerla en agradecimiento para su milpa, pero realmente cuando da resultado es cuando la comunidad está reunida, cuando podemos juntarnos, cuando podemos compartir, cuando podemos pedir perdón, cuando podemos pedir permiso, pero también cuando podemos hacer fiesta juntos, es cuando las ceremonias realmente pues dan su fruto. Y han habido ocasiones en las que al cabo de pedir permiso, pedir la lluvia, pues cuando nos reunimos llueve, y eso es lo que le da esperanza al pueblo, a la comunidad. Creo que este proceso de recuperación está siendo muy muy general, y yo tengo la sensación de que no solo es que dentro de los propios pueblos esto se está dando, sino que ellos están inspirando a otros en las ciudades, a otros que inclusive ya no tenían ni memoria de la Madre Tierra, ni idea de las ceremonias, pero de pronto vuelven a inspirarse en ellos, en estas tradiciones, y están de hecho reformulando sus creencias, sus prácticas, sus actitudes, a partir de la inspiración de nuestros pueblos. Sí. Hay una cuestión que luego se antoja trabajar y que de alguna manera lo hemos hecho, y es este asunto. Por ejemplo, ¿qué es lo que se podría hacer? Como identificar cuáles eran las reglas con las que se mantenía el carácter sagrado de todo, de toda la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, algo que yo pongo mucho de ejemplo, es de que nosotros cuando en la casa de mis papás, siempre que comíamos, todavía lo hacemos a veces ya con estos tiempos que ya no estamos completos, ya no somos los mismos, pero nos juntamos, ¿no? Uno se sienta alrededor de la lumbre y de repente hagan de cuenta de que a mí me empieza a seguir el humo. Me cambio de lugar y el humo va sobre de mí otra vez, y entonces alguien dice: tú te andas orinando en los caminos, por eso te está castigando el humo. ¿Qué no sabes que el camino es sagrado, pues? ¿No? Por eso te está castigando, tienes que dejar de hacer eso, ¿no? Son reglas de este tipo, las que hay muchas, que desafortunadamente con este asunto que la escuela, en la medida en que siga como descalificando el conocimiento que se tiene de los pueblos, se van perdiendo esas reglas, y esas reglas son las que nos hacían a nosotros tener desde niños, nos vamos formando en el respeto a esa parte sagrada de la naturaleza, ¿no? Y yo creo que debe de haber muchas, hay muchas, muchas más reglas en mi pueblo, pero quería citar eso porque además más así como buena, ¿no? Ahora que citabas esa regla, recuerdo que igual cuando estábamos con nuestras abuelas, ellas son las que en el centro están con el comal y están haciendo la tortilla. Pero para nosotros los mayas, nuestra leyenda es de que nos hicieron como hombres y mujeres de maíz. Y esa es lo que nosotros tenemos en nuestros recuerdos, de que somos hombres y mujeres de maíz, y por lo tanto el maíz es sagrado. Y cuando está tu abuela haciendo las tortillas y te invita a hacer un poco de esas tortillas, y tú dejas quemar esa tortilla, te regañan, te dicen: no la estés quemando porque se está lastimando la tortilla. No la dejes quemarse, o te pegan la mano enseguida y te dicen: no la sigas quemando porque siente, es un ser vivo, está ahí, ¿no? Y esas son parte de las reglas de que todo es un ser. En la lengua maya, las piedras, las plantas, todo tiene vida. No es una cuestión de que sea alejado el, un objeto de algo, sino que todos estamos interconectados y todo tiene vida en nuestro lenguaje también. ¿Algún otro ejemplo por ahí, Marcos? Bueno, estos, hay muchos ejemplos, reglas, pues, o sea, pero de verdad que estos ejemplos yo no sé si, por ejemplo, la escuela pudiera intervenir también. Siempre es una cuestión así media escabrosa hablar de que la escuela debería de retomar esto, porque a veces pareciera que uno le dice, toma lo que lo, las familias hacen, o están haciendo, o deberían de seguir haciendo, y entonces la quiero no entregar a la escuela, ¿no? Y eso creo que no es tan, tan buena idea. Pero lo desvirtúa. Lo desvirtúa, claro, y además cambia, pues, cuando una, cuando este conocimiento por la protección de la madre tierra es, está en manos de la comunidad, y de repente uno quiere que lo haga la escuela, obviamente que como que le está quitando esa responsabilidad, esa posibilidad, ese gusto, inclusive, a la gente de la comunidad, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre uno tiene que ser cuidadoso, de repente uno se le van las palabras, la emoción, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros, hay tantas reglas de por ejemplo, cómo tiene que actuar una mujer embarazada, que seguramente entre los mayas tiene mucho, porque se compartía mucho este conocimiento. Cuando nosotros íbamos por agua, le decían a mi hermana, no te vayas a peinar ahí en la orilla del arroyo o del pozo, porque tu cabello que caiga, se va a volver. Hay unos animalitos así que parecen cabellos en el agua, que sobre todo están en la temporada de lluvias, y se supone que cuando la gente es descuidada y le está dejando caer su cabello al agua, estos se vuelven esos animalitos que obviamente ya no hacen que el agua sea buena para nosotros, ¿no? Y así hay muchas, muchas reglas, ¿no? Nos pasó una ocasión, llegó hablando de estos asuntos de la iglesia, de cómo está intentando cambiar, y uno espera que ojalá se pueda, ojalá lo haga, ¿no? Había en Chicahuasla, nombraron a un cura así de esta nueva, de este nuevo rollo, no sé, de la teología india, de la liberación, o sea, alguna cosa de estas, ¿no?, que inventa la iglesia. Y entonces lo nombraron ahí en Chicahuasla. Se acercaba la fiesta de Dios Rayo, una comunidad, y nosotros dijimos, bueno, vamos a llevar a este cura para que vea cómo es una ceremonia propia, pues, ¿no? Tiene que ver con la parte religiosa nuestra, en relación con la tierra y con todo lo que se vive. Y le mandamos a preguntar al señor, al que conduce la ceremonia allá, y le dijimos, vamos a ir a tomar fotos, a hacer video, vienen unos amigos de extranjeros, y queremos llevar al cura, ¿no?, para que aprenda. Y entonces el señor nos contestó, dice, traigan lo que quieran, tomen fotos, hagan lo que quieran, pero no pueden traer a un cura, porque si un cura va a la casa de Dios Rayo, el agua se seca, ¿no? Entonces digo, uno tiene que entender esas lecciones, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, la iglesia, las iglesias están tratando de cambiar. Sé que es enormemente difícil, pero aparentemente es posible. El Papa está encontrando muchísimas resistencias para dar esos cambios que impulsa. Pero aún más difícil es cambiar la escuela. Tenemos que acordarnos que la escuela en México, como en muchas otras partes, nació para quitarles lo indio a los indios. Y eso de quitarles lo indio a los indios era básicamente quitarles lo sagrado, quitarles sus creencias, quitarles su fondo espiritual fundamental que los hace ser lo que son. Así es que la escuela sí es efectivamente muy difícil cambiarla. Hay por ahí algunos maestros que quieren y que se empeñan, pero tienen enfrente un sistema claramente hostil a estas posibilidades y que trata de agarrar todo lo que ve y convertirlo en otra cosa, en lo contrario, de hecho, al escolarizar. Sí, para empezar, su propia formación tiene que ajustar cuentas con ella, ¿no? Sí. Pues vamos a pensar sobre posibilidades de cómo resacralizar nuestra vida, el mundo, pero antes, ¿qué tal si hacemos otro cortecito musical? ¿Qué no tienes? ¿Qué nos tienes, Marcos? Justo otra canción más, una que se llama Ellón. Con todo respeto para el Mije. Sí, también con Cascabel y composiciones de Chente. Seguimos en Casa Común, Madre Tierra, no le cambie. Thank you. Madre Tierra, aquí reflexionamos sobre lo sagrado de la tierra y una de sus expresiones que ya nos adelantaba Valiana hace rato, el maíz como nuestra carne, como nuestro alimento, somos los hijos del maíz. Bueno, pues igual les compartí hace un momento de qué significa para nosotros en maya el maíz. El maíz es Ishim y literalmente significa el seno de mujer. Y el seno de mujer es porque es lo que nos da vida, es la madre la que nos da la vida. Y por esto mismo no es una casualidad que las mujeres somos las que estamos reaccionando ante esta atrocidad, ante esta destrucción. Y lo podemos ver en diferentes lugares, desde las zapatistas en Chiapas, desde las palestinas, desde las madres de Ayotzinapa. En todos los lugares las mujeres están construyendo este mundo nuevo, claro, acompañadas igual de los hombres. Pero es muy importante mencionar que como dadoras de vida, somos las que igual podemos percibir esta destrucción como desde nuestras raíces, desde nuestra carne, desde nuestro corazón, lo podemos sentir más vivamente y por eso no es una casualidad que eso esté sucediendo. Pues creo que uno tiene que tomar ejemplos de la gente, sobre todo la gente que ha estado más pegada al trabajo de la tierra, porque ellos mantienen mucho, con mucha parte espiritual la relación con la tierra, ¿no? Con el maíz es súper sagrado, pues cómo se escoge para guardar la semilla, dónde se pone, cómo se hace la ceremonia para guardar la cosecha en la troja, en fin, todo esto que se hace, una serie de ceremonias, que desafortunadamente este concepto de cómo cambia lo sagrado también le ha pegado ahí, ni modos, pues, ¿no? Así ha hecho la religión de la dominación, pues, no puede uno negarlo, pues. Pero hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. En una ocasión fuimos a una comunidad mixteca que nos llevaron. Yo iba de colero con el equipo de básquetbol de mi pueblo y este amigo que nos invitó dijo, vénganse, vamos a, les voy a presentar a un tío que tengo por acá, ¿no? Ya fuimos, llegamos a su casa del señor, una casa así impresionante porque él era muy presumido con su casa, ¿no? Y ya llegamos ahí y ya le dijo, miren, vienen mis amigos de Chicago, la van a jugar básquetbol, y ya los saludamos, ¿no? Alguien le dijo, oiga, ¿y usted cómo vive? Y el señor dice, ¿quieren saber yo cómo vivo? Yo vivo mejor que Dios. Chihuahua, ¿a poco? ¿Y cómo es esto de vivir mejor que Dios? Ah, porque miren, yo tengo mi casa ahí, mi casa, yo no necesité de nadie para hacer la casa, ¿no? Ahí está el pasto, los horcones, yo no necesité ni un clavo de comprarle a esa otra gente, ¿no? Ahí está, yo tengo mi petate nuevo y ven mi troja está llena de mazorcas y la van a ver, ¿no? Entonces, por eso yo vivo mejor que Dios, ¿no? O sea, este concepto para tenerlo así, de esa manera, pues quiere decir que la gente tiene un gusto por su forma de vida y por cómo está llevando sus cosas, ¿no? Y yo creo que ese tipo de cosas son las que, a partir de eso, cualquiera puede armar toda una cuestión teórica para justificar por qué es necesario volver a la tierra, porque en términos de autonomía, en términos de suficiente alimentaria, tiene que ver con un rollo hasta quizás ideológico, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ese ejemplo para hablar de por qué es importante la tierra y cómo uno debe de recuperar el gusto en esa relación que uno tiene con ella, ¿no? Hombres y mujeres de maíz, como bien decíamos hace rato, algo que nuestras abuelas y nuestros abuelos nos comparten, es precisamente una de las leyendas que vemos o de los mitos que vemos en el Popol Vuh. Cuando las abuelas y los abuelos se juntaron a hacer acuerdo para decidir cómo iban a ser los hombres y las mujeres que poblaron el mundo, decidieron que primero había que hacer al hombre y a la mujer de lodo, pero vieron que con una lluvia se deshacían y dijeron, se volvieron a sentar y sacar acuerdo y dijeron que el hombre y la mujer debían ser de madera, pero vieron que sus corazones eran demasiado duros, se peleaban con todo mundo y decidieron deshacerlos, tiraron una lluvia de aceite caliente. Dicen que algunos lograron escapar, las abuelas y los abuelos tristes se reunieron de nuevo y decidieron que de maíz iba a ser la carne y los huesos de las mujeres y de los hombres. Creo que esta es una de las cosas que nos enseñan y nos hace preguntarnos también qué tipo de hombres y qué tipo de mujeres queremos ser en este nuevo mundo. ¿De madera? ¿De lodo? ¿O queremos ser hombres y mujeres de maíz? Hay que tener en cuenta también que el maíz no es solamente de un color, que son de diferentes colores, y por eso pues la decisión está en nuestros corazones. Creo que tomando estas imágenes que nos acaban de poner sobre el oído, podemos pensar, reconocer con todo dolor que nos ha caído una plaga de gobernantes y de maestros que son de lodo y de madera, que tienen los corazones muy duros, que se deshacen a la primera lluvia, y que estamos viendo que, aparte de todo, se han dedicado a perseguir el maíz. No es simplemente que lo abandonen, no es simplemente que se haya dejado de apoyar la siembra del maíz, sino que lo están persiguiendo activamente y quieren realmente destruirlo. Lo quieren destruir hasta en la forma en que comemos. Por primera vez en muchísimos años, en toda nuestra historia, bajó el consumo de maíz a nivel nacional. Claro, en parte es por la pobreza, en parte es porque estamos en situación muy difícil, pero en parte porque también han estado metiéndole a la gente la idea de que tiene que abandonar la tortilla y de que tiene que pasar a otros alimentos mejores, cuando obviamente para nosotros no hay nada mejor que el maíz en todas sus formas, en las infinitas maneras en que hemos aprendido a cultivarlo, a comerlo, a prepararlo. Tenemos que reconocer que tenemos esta plaga de hombres de lodo y de madera, pero tenemos también que reconocernos que entre nosotros prospera de nuevo gente de maíz, y que esta gente de maíz es la que puede llevarnos, si nos dejamos llevar por ellos, si aceptamos que nos tomen de la mano y nos lleven de nuevo hacia la madre tierra, podemos encontrar un camino de recuperación, salvar y cuidar a la madre tierra y volver a ser nosotros mismos y florecer como antes se florecía. Lamentablemente, el tiempo de este programa se está agotando, Casa Común, Madre Tierra, pero no quisiéramos irnos sin, pues, una palabra final de cada uno de nuestros invitados en esta ocasión, de Valiana, Marcos, Gustavo y Ángel. Pues, solo digo, es importantísimo hablar sobre este asunto del maíz, pues porque ahí está, pues, el sustento no solo de comida, sino de sustento cultural, sustento político, el sustento económico de nuestras comunidades, ¿no? Y pues esto siempre estará chocando hasta con conceptos de estéticos, ¿no? Como esto que citaba Gustavo. Pero pues hay que trabajar en ese sentido, y sobre todo hay que sembrar el maíz para sentir ese gusto de tener una mazorca y comerse un elote y comer pozole y cosas así, ¿no? Creo que eso hay que recuperarlo de una manera importante. Pues sí, el maíz es muy importante para todas nuestras comunidades, y como dice Marcos, hay que seguirlo sembrando, pero también sembrar esta semillita de inquietudes que tenemos para los siguientes programas. Nuestra casa común hay que restaurarla, es tarea de todos, es tarea de todas, y creo que si nos ponemos como meta que seguir existiendo en esta realidad, en esta madre tierra, pues debemos hacer algo por esta casa común que tenemos. Sí, estamos en un periodo oscuro de nuestra historia, sí estamos en un momento de peligro, creo que tenemos que estar muy conscientes de la gravedad de la situación, pero también tenemos que estar conscientes que hay muchas fuentes de esperanza, que nos rodean muchísimas personas que están decididas a dar literalmente la vida para poder recuperar lo que somos y volver a florecer con nuestro maíz. Tenías, Gustavo, una invitación para que nuestro auditorio siga escuchando Casa Común, Madre Tierra, que no termine esta emisión, sino apenas estamos comenzando. Este es el primero de una serie de programas. Vamos a tener 20 programas más en que no solamente vamos a reflexionar sobre lo que está pasando, tratar de discutir esta gravedad de lo que pasa, sino que vamos a estar discutiendo muy concretamente qué podemos hacer. Y digo qué podemos, no es una persona aislada, no es uno que otro por ahí, sino que cómo podemos, como pueblos, como comunidades, juntos, cómo podemos realmente trabajar de otra manera, actuar de otra manera, adoptar otras actitudes. Vamos a estar hablando de muchas cosas prácticas, de las experiencias concretas, de lo que hoy se está haciendo aquí en Oaxaca y en muchas otras partes de México y del mundo. Porque la situación es muy grave, porque todo mundo lo empieza a reconocer por todas partes, porque vimos todos los días las catástrofes que están ocurriendo y porque tenemos que reaccionar. Vamos a platicar aquí de por qué y cómo y de qué manera vamos a realmente reverenciar de nuevo a nuestra madre tierra, cuidarla y así salvarla a ella y a nosotros. Gracias, gracias compañeros, gracias a Valiana Aguilar, a Marcos Sandoval, a Gustavo Esteva y a Ángel Q, gracias al compañero Nebu que ahí está domando la máquina para mandar esta señal hasta sus oídos, y sobre todo gracias a usted por habernos acompañado. Nos escuchamos la próxima semana en la Casa Común, Madre Tierra. Hasta pronto. Nuestro nuevo regímeno, tu cuando ande ni algo sin que no es regímeno, ni más que es ni de que con el cuando llega el segundo ganio daña y ojo tal si tejiendo voces por la casa común y el espacio estatal de maíz de Oaxaca. En el marco de la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio, presentaron Casa Común, Madre Tierra.